Una canción de Duran Duran, The Wild Boys. Es la 1:00 a.m, 4 minutos en este amanecer del miércoles 13 de noviembre del año 2024. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la agrupación Gin Blossoms con Follow You Down, Seguirte. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Always there when you call. Always on time. Gave you my.

wanderer that we got this far. Sucedió una fecha como la de hoy, 13 de noviembre, año 1999, hace 25 años. Un informe muestra que las Spice Girls fueron las que más ganaron en el pop durante los años 90, durante la década de los años 90, con su álbum debut Spice, vendiendo más de 20 millones de copias. Elton John quedó segundo con 14 millones de ventas por el álbum del Rey León. Vamos con las Spice Girls y Say You'll Be There. Say You'll Be There en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Traveling in a fire-eyed combi on a hippie trailhead full of zombies. Lo que sucedió en una fecha como hoy, 13 de noviembre año 1982. La agrupación Men at Work comienza una carrera de 15 semanas en el número 1 en la lista de álbumes de Billboard, con su álbum debut Business as Usual. El álbum vendió más de 5 millones de copias solo en territorio americano. Vamos con esta canción, pues fue el primer éxito que se conoció de Men at Work, pero vamos con otra canción también que está incluida ahí en ese álbum, Business as Usual, que en una fecha como hoy llega al número uno en el listado Billboard 200 de los 200 álbumes más importantes de Billboard, y allí se quedaría 15 semana. Men at Work y la canción Who Can It Be Now. ¿Quién será que está tocando la puerta a esta hora? En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.

en esta fecha, pero de otro año, 13 de noviembre de 1976. La agrupación Led Zeppelin alcanza su séptimo número uno en el Reino Unido con el álbum doble de la banda sonora de la película The Sun Remains the Same, que se conoce en nuestro medio como La Canción es la Misma, alcanzando el número 2 en la lista estadounidense. Las canciones fueron grabadas en el Madison Square Garden de Nueva York durante 3 conciertos que hubo en 1973. 3 años después, 76, alcanza su séptimo número 1 en el Reino Unido con el álbum de la banda sonora de la película The Sun Remains the Same, que contiene Black Dog, contiene Rock and Roll, contiene Whole Lotta Love y contiene Stairway to Heaven. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Echo with laughter.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.